casita cantan al estilo de solo piensa todo el tiempo en ti, que pasa sus horas soñando despierto y que por tu nombre se olvidó de mí. No sigas, hermana, me duele escucharte, me apena tu duda, ¿crees que es un rencor? Yo llevo tu sangre, no puedo engañarte, son tuyos sus besos y es tuyo su amor. Me estás poniendo entre la espada y la pared. Por favor, no hables así. Tú eres mi hermana, estás quitándome el amor. No es verdad, créeme. Tú me estás poniendo entre la espada y la pared. Por favor, no hables así. Tú eres mi hermana, estás quitándome el amor. No es verdad, créeme. Con un amor como el tuyo jamás jugaría con dos sentimientos. Tú me estás poniendo entre la espada y la pared. Por favor, no hables así.